desde Montevideo nos vamos al otro lado del mundo, pero seguimos con las luchas de los pueblos, con Grecia, en este caso el contacto con Dimitris Karayiannis, del periódico de los comunistas griegos Rizospastis, que quiere decir el radical, según averiguamos en español. Dimitris, bienvenido a Radio Centenario una vez más. ¿Qué tal? Gracias por estar. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar con nosotros. Estás en la tarde de Grecia, ¿no? 17 horas pasadas. Bueno, sí, más o menos. Queríamos empezar por hechos muy duros, muy dolorosos que tuvieron lugar hace poco en Grecia, en los campamentos de refugiados, de inmigrantes en la isla de Lesbos, Dimitris. Sí. Bueno, es un episodio de una larga historia de sufrimiento de los inmigrantes aquí en Grecia, resultado de un acuerdo de la Unión Europea con Grecia, que prácticamente encarcela toda esta gente que salió, hundió de guerras, de invasiones imperialistas y trató de buscar otro futuro. Los encarcela prácticamente aquí en Grecia con unas pocas posibilidades de tener la posibilidad de tener una petición de asilo, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, en la semana pasada fue este incendio en el campamento de Moria, que Moria era prácticamente una prisión de la última calidad, con condiciones de higiene o de muy pésimas, que la gente estaba viviendo allá prácticamente como animales uno encima del otro. Además, en esta época de la pandemia, que es un factor también muy muy muy malo para esta situación. Claro. Entonces, independientemente cómo se fue el incendio, quién lo hizo, etcétera, la situación ahora está en una cosa que están preparando otro campamento, el gobierno de Grecia, de Nueva Democracia. Es un campamento que estaba superpoblado, ¿no? Que estaba pensado para 2 o 3 mil y había más de 12 mil. Hablamos de esto comenzó como un campamento de 3 mil y llegaron allá hasta ni se sabe cuándo exactamente, unos 15 mil, que es eso, y más. Ahora estamos hablando de 12 mil personas más o menos que están todavía en la isla. Y bueno, están tratando ahora llevarlos en otro campamento provisional para comenzar a hacer un campamento más constante, más estable, que va a ser un campamento prácticamente una prisión, cerrado, totalmente cerrado, ¿no? ¿Hay más campamentos de estos? Hay en otras islas también hay más, y bueno, hablamos de unos 70.000 personas que están prácticamente bloqueados aquí en Grecia, ¿no? En este momento. Gente, la mayoría de países donde había guerras, donde había invasiones, donde había problemas sociales, etcétera, ¿no? Hablamos de inmigrantes y de inmigrantes económicos también, porque son gente prácticamente sin ninguna esperanza y tratan de ir a otro lugar pasando de Grecia, ¿no? Ellos quieren ir a Europa, a Alemania o a otros países, ¿no? Pero con el acuerdo este que existe entre Unión Europea y Grecia, prácticamente se bloquean y se encarcelan aquí en Grecia por un tiempo. Hay gente que está aquí 3, 4, 5 años, por ejemplo, ¿no? Dimitris, están viviendo en esta situación pésima. ¿Qué recibe Grecia a cambio de aceptar tener a estos inmigrantes? No, bueno, es una cuestión de que ese es un acuerdo no solamente de Grecia, sino de Unión Europea con Turquía, que ellos acordaron de que la gente que va a venir en el primer en el primer país de la Unión Europea, que prácticamente hablamos de Grecia, que tiene derecho de hacer una petición de asilo, una persona que no tiene derecho de petición de asilo va a regresar a Turquía. Esto fue la idea del acuerdo, ¿no? Pero prácticamente, como no se hace, no se acelera este proceso de petición de asilo porque no hay recursos, porque la Unión Europea ahora no quiere más inmigrantes como quería, por ejemplo, en 2015, donde ellos abrieron las fronteras para poder utilizar una obra de trabajo barata, y ahora no quieren esto por cuestiones de la situación de la economía, de la crisis otra vez que está llegando, etcétera. Entonces, en ese momento no hay mucha gente que sale de la isla con asilo, entonces no puede otras personas regresar a Turquía. Y por eso están bloqueados aquí en Grecia, ¿no? Nosotros dijimos que no es una cuestión de problemas de Turquía y de Grecia, sino un problema que es resultado de toda esta situación que está desarrollando en muchos países. Dimitris, para cerrar este tema de los refugiados e ir a otro aspecto de las tensiones con Turquía, que queremos preguntarte también, pero sobre este tema, ¿qué dice la izquierda griega? ¿Cuál sería la solución? Sí, yo decía que el tema de los refugiados y todo este problema de la inmigración, etcétera, es cuestión de es resultado de toda esta situación que viven los pueblos aquí en la región con las invasiones, etcétera, que hicieron todas las Unión Europea, la OTAN y todas las todos los gobiernos burgueses, incluido el gobierno griego. Entonces, el tema es que esta gente debería tener una salida hacia Europa y hacia países donde pueden trabajar, pueden hacer algo, ¿no? Y eso tiene que ser cargo de la Unión Europea, porque ella es culpable de la situación que ellos viven. Esto es nuestra propuesta. Y para esto decimos que hay que terminar con estos campos de concentración prácticamente en las islas griegas, y que la gente, toda esta gente, podría salir allá donde quiere ir, porque mucha gente quiere ir, por ejemplo, a Suecia, a Alemania, a Francia, cualquier país donde hay, por ejemplo, familiares o donde hay conocidos, etcétera, y no pueden ir allá, ¿no? Entonces, eso es la solución. Y también, claro, que la lucha de los pueblos que tiene terminar con todas estas invasiones, todos estos planes imperialistas que están destruyendo la región aquí. Bien, Dimitris, el otro tema tiene que ver con Grecia, tiene que ver con Turquía, el relacionamiento entre estos dos países. Turquía ha enviado embarcaciones de guerra, custodiando embarcaciones de prospección de gas en una zona que está en disputa territorial. ¿Qué se puede decir sobre esto? ¿Qué mirada tienen ustedes también? Bueno, mira, eso es una cosa que es también parte de todos estos antagonismos y las competencias que hay aquí en esta región del Mediterráneo, que está Grecia, está Chipre, está Turquía, etcétera, ¿no? Y también en una forma está toda esta región. Y en Libia, Siria, Medio Oriente, etcétera, ¿no? Entonces, Turquía lo que hace es tratar de conquistar territorios donde hay, por ejemplo, hidrocarburos, etcétera, o se supone que hay hidrocarburos, que prácticamente no son territorios de Turquía según el derecho internacional. Es una situación que tiene vigencia no solamente para Grecia, sino para Chipre también, donde los territorios donde están investigando, por ejemplo, investigando durante un mes naves turcas con que son acompañados de naves de guerra, no son aguas, digamos, de Turquía, ¿no? En los términos del derecho internacional. Claro que el derecho internacional es una cuestión que se hace con la correlación de fuerzas, etcétera, ¿no? Nosotros dijimos que el tema es que no se puede cambiar, por ejemplo, en este momento ni fronteras, ni tener de ese tipo de reclamaciones, etcétera, ¿no? Claro que si la situación estaba diferente, que toda esta riqueza que hay aquí en el lugar, en la región, podría ser por el beneficio de los pueblos con unos sistemas diferentes, claramente no bajo del poder capitalista, podrían hacer algunos compromisos, algunos acuerdos, etcétera, pero entre tanto está esta situación como está, que monopolios, estados burgueses, capitalistas, etcétera, están compitiendo para quién va a tener más acceso a estos recursos, cómo van a ser, por ejemplo, las guías y los tubos, digamos, que van a transportar toda esta, los gasoductos, todos esos hidrocarburos, los gasoductos, eso, todo esto es una cuestión, un lugar donde se ve esta competencia entre estados capitalistas, monopolios, etcétera. Entonces ni tampoco sirve para el beneficio de los pueblos, ni tampoco puede solucionar, digamos, sin conflictos, y porque cualquier compromiso se hace, después de algún tiempo puede producir otro conflicto. Y eso lo vemos en toda región. Lo vemos, por ejemplo, en los compromisos que a veces hacen en Libia o en Siria pero piensa otro ciclo de competiciones, de antagonismos, de guerras y todo esto, ¿no? Es una cuestión complicada, y por eso con nosotros, por ejemplo, como Partido Comunista de Grecia, conectamos toda esta situación con la lucha de los pueblos prácticamente contra los planes imperialistas y contra los intereses de las burguesías de cada país. Uh-huh. Y es una lucha común, y se ve que hay muchas actividades y muchos actos, digamos, comunes, por ejemplo, de Partido Comunista de Grecia con Partido Comunista de Turquía y otros partidos comunistas aquí de región, o también de organizaciones de obreros bajo la Federación Mundial de los Trabajadores. Entonces se ve que hay formas como los pueblos pueden coordinar su lucha, ¿no? Uh-huh. Y eso es la única solución, porque si esperemos que van a haber algunos compromisos entre estados burgueses y con esto va a beneficiar a los pueblos, es una idea muy falsa y muy, digamos, no tiene ningún significativo para los pueblos, ¿no? Se reunieron ayer, ¿no?, delegaciones de ambos países, y acordaron reunirse la próxima semana también para ir bajando un poco el nivel de confrontación. Vos decías... Sí. Tú decías, esto es un tema de gobiernos capitalistas que tienen intereses capitalistas y no están los intereses del pueblo arriba de la mesa. Ahora, te pregunto realmente porque el conocimiento de ese tema y de la historia nos ayudaría mucho. ¿Esto que está haciendo Turquía es reclamar algo nuevo, o es una zona que ya venía teniendo dificultades desde hace muchos años? No, bueno, es una cuestión que la vemos durante mucho tiempo, y lo que es algo nuevo, digamos, es que después del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, se ve una tendencia de reclamar para la Turquía actual, territorios que tenía como el Imperio Otomano. Como el Imperio Otomano, sí. Entonces, ellos quieren la burguesía, no es cuestión solamente de Erdogan, es cuestión de la burguesía turca, uh-huh. ¿no? O de la parte de más importante de la burguesía turca. Ellos quieren cambiar y revisar todos los acuerdos internacionales que rigen el estatus de toda esta región, ¿no? ¿Qué eso significa? Por ejemplo, la frontera con Siria, la frontera con Grecia, la frontera con otros países. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos ven que ahora es más posible realizar sus intereses. Los monopolios turcos pueden expandir su actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos en el hecho de que Turquía en este tiempo tiene ejércitos de ocupación en tres países. Tiene en Chipre, tiene en Siria y tiene en Libia. Está invadiendo en tres países, ¿no? Claro que Turquía es un país grande, un país con fuerza económica también, a pesar de que están ahora en una situación de crisis y todo esto, pero es un país que participa, por ejemplo, en el G20, claro, y también es un elemento muy importante para entender todas esas disputas y todas esas competencias y antagonismos en el lugar, en esta región, es que tanto Grecia como Turquía son miembros de la OTAN. Cosa que es muy importante, y ahora el tema de Turquía y la negociación que hace Turquía, por ejemplo, con Estados Unidos o con Unión Europea, etcétera, tiene que ver de que Turquía en este momento está tratando de hacer también acuerdos con Rusia, por ejemplo, y esto no les gusta a los gringos ni a los europeos. Entonces estamos en una situación de un bazar, digamos, de una negociación eterna que siempre tiene diferentes aspectos, pero en todo este núcleo de la discusión es que están los intereses de la burguesía turca y cómo ella va a negociar con otras burguesías, por ejemplo, de Grecia, de países de OTAN, de países de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Eso es el tema. Y también se ve que tanto la OTAN como Estados Unidos están enfadados porque, por ejemplo, Turquía hizo un acuerdo de misiles S-400 con Rusia, pero tampoco quiere perder Turquía de la alianza de la OTAN, ¿no? Entonces, están tratando de negociar y renegociar cómo va a ser más conveniente para que Turquía permaneciera en la OTAN y no saliera de allá, ¿no? Uh-huh. Son contradicciones interimperialistas, digamos, y esto tiene que ver con una agudización, digamos, de una agudización del sistema, de la crisis del sistema capitalista, y se va acelerando esto, ¿no? Y ellos no pueden evitarlo, ¿no? Por eso es la situación que vivimos en esta región, digamos, en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, que todas las guerras que se hicieron aquí, todas las invasiones, son resultado de qué, de busca de recursos, de hidrocarburos, uh-huh. como dijeron muchos. Dimitri, ¿pero es posible que Grecia vaya a la guerra por estos territorios? La burguesía griega no le conviene hacer una guerra en este momento. Uh-huh. Igual, si es necesario hacerlo, ellos no van a meterse, porque los que van a pelear van a ser los hijos del pueblo, sí. de Grecia, ¿no? Pero está arriba de la mesa planteada la posibilidad. Ellos, Sí, bueno, ellos dicen que si siguen las provocaciones de parte de Turquía, nosotros no vamos a aceptar, etcétera, etcétera. Pero todo eso es un teatro, digamos, de como yo decía antes, de una negociación que hacen las burguesías y que quieren meterse también los pueblos en sus intereses. Pero eso no tiene nada que ver, porque en momentos donde se hace un conflicto y... Porque ahora aquí en Mediterráneo estábamos como un mes con naves de guerra de uno y otro país, de griegas y turcas, en una distancia, digamos, de qué sé yo, de dos kilómetros, ¿no? Y, o de dos millas navales, que sea muy cerca, ¿no? Y podría ser también el resultado de un error o de una cosa. Pero esto siempre es una parte de una negociación que se hace con momentos de conflicto y con momentos... Lo que quieren hacer en este momento, y es la tendencia más fuerte aquí en Grecia, de los gobiernos burgueses, y eso es una demuestra también de que tanto los gobiernos neoliberales como los gobiernos socialdemócratas, como tuvimos la experiencia del llamado gobierno de izquierda de Syriza durante los últimos años, están aplicando una política que conviene siempre los intereses de los burgueses, de los capitalistas. Entonces, independientemente de quién está en gobierno, la tendencia más fuerte es la de compromiso, y esto quieren también hacer ahora. Y por eso la negociación que hacen ahora está en un nivel de militares que participan a la OTAN. Esto fue las negociaciones que hicieron esta semana y van a repetir la otra. Y están preparando y están facilitando una negociación entre gobiernos en un momento más acelerado, ¿no? Pero primero dicen que van a hacer unas negociaciones técnicas. Pero eso es una mentira todo esto, porque lo esencial es que ellos defienden sus intereses, tanto los turcos como los griegos burgueses. Por eso para nosotros no existe una situación, y creo que eso sirve para cualquier país del mundo, claro, de que hay intereses comunes entre los capitalistas y entre los trabajadores. Eso no tiene nada que ver, no es verdad, ¿no? En un sistema de clase no puede servir esto. Y eso lo vemos también aquí. Una cosa quería decir, que, por ejemplo, el tema que, claro, que a nosotros nos interesa mucho la situación esta de... Las relaciones con Turquía y todos estos problemas, etcétera. Pero el tema es que ahora, con el pretexto de la pandemia, que es un hecho y lo vemos en todo el mundo, etcétera, están tratando de aplicar otra vez una política, porque ya viene con la pandemia, como funcionó como un catalizador y un acelerador de la crisis capitalista, ya vienen diciendo que ahora tenemos que hacer más sacrificios y aplican otra vez medidas de cortes de recursos para los trabajadores en el momento que no tienen dinero para fortalecer, por ejemplo, el sistema de salud público de Grecia. En el mismo momento están ahora, hace una semana, hicieron un acuerdo para comprar unas cuantas aviones de Francia, aviones de guerra de Francia, y los llamados Rafale, y también naves de guerra. Entonces se ve que la política es una política clasista, y por eso nosotros dijimos que la gente tiene que ver todos esos acontecimientos de la pandemia, de las contradicciones del sistema, etcétera, como una que viene de la misma causa, que es la crisis del sistema capitalista, y por esto la necesidad de buscar otra salida. Y la otra salida es el socialismo, comunismo, y una sociedad donde no va a haber explotación, donde la gente puede realizar sus necesidades, etcétera. Y eso lo vemos también en este momento, porque estamos en la segunda ola, digamos, de pandemia, que, no solamente en Grecia, sino en toda Europa, que las medidas que se aplican son medidas antipopulares. Muy bien. Eso lo vemos también, yo creo que en América Latina, en Estados Unidos. Uh-huh. La pandemia también demostró que el sistema este es el problema, y no solamente la enfermedad, sino el sistema, porque el sistema es el resultado del sistema, que no puede ofrecer un salud público para la gente, etcétera, es toda esta tragedia que estamos viviendo, la tragedia de tantos muertos, de la gente que no tiene medicinas, no tiene, etcétera, también la competencia sobre muy bien. Dimitri, se nos acabó el tiempo, Dimitri. Nosotros queremos agradecerte muchísimo. Y como decíamos, hay temas que son para profundizarlo. Cualquier momento, cuando quieran. Un abrazo gigante, que pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.